Thank you. して君に届けるよこの希望の言葉目覚めろ野生死んだなら進め道に刻む迷いなき足跡奇跡を呼べ Wow, wow 闇の世界を灯すように瞬く流星 tardes, disculpen por llegar tarde, como siempre Millus llegando tarde, así que vamos dándole inicio el día de hoy a Supernova. Les tengo un invitado especial que se los voy a estar presumiendo por el siguiente inicio, se podría decir ya cuando le demos entrada a este programa, así que en el momento se lo presento. Mientras vamos a irnos con una canción. No sé con qué canción, pero nos vamos a ir con alguna canción. Y también les voy a estar comentando un poco sobre el tema del día de hoy. El día de hoy van a ser dos, así que prepárense. Por ahí ya había avisado que iba a llegar tarde, pero creo que Boca no lo vio, entonces lo acaba de poner. Así que váyanse reportando en el chat y yo en unos momentos los voy a pasar a leer. Mientras nos vamos a ir con esto que viene de Yui. Disfrútenlo, yo ya vuelvo. Y no te despegues, sigue escuchando Supernova, que apenas vamos comenzando. ya estamos de vuelta para iniciar el programa del día de hoy. Que sí, digamos muy tarde, pero pues les vamos a compensar ese tiempo, así que no hay ningún problema. Y como les dije, vamos a tener un invitado especial el día de hoy. Y él les va a decir de qué tema vamos a hablar hoy. Así miren a quién tengo primero que nada. Es alguien que ha estado ahí en el chat, así que tienen que conocerlo. ¿O no? En todos los programas, menos el uno, pero en todos los programas de Supernova. Casual, cuando no sabe ni qué decir. Lástima, no traje los aplausos, así que pues sorry, no lo presentamos como se debe. Pero aquí tenemos al patito, el cara de pato 02, que por ahí les estuvo avisando que ya iba a llegar, pero que todavía no había llegado. Ok, no. Y bueno, primero que nada, los pedidos van a ser mediante el chat el día de hoy. Eso los va a estar manejando mi querido y estimado compañero Pato. Así que hoy van a etiquetar a Cara de Pato 02. ¿Qué? Está un poquito lejos, así que él es el que va a estar con nuestros pedidos. Y bueno, más que nada que nos brindó un espacio aquí en su casa. Porque hemos estado teniendo unos problemas, entonces por eso aquí estamos, desde acá. Yo no tengo abierto el chat, así que todo va a ser mediante Pato. Pero nos vamos a ir con los bellos saludos por ahí a la gente. Primero que nada vamos a ir con Vocaloid Warrior, que es el primero que puso ahí. No. A Vocaloid Warrior, bienvenido y espero disfrutes el programa del día de hoy. Tenemos a Nadeko Desu. Nadeko, bienvenida, espero disfrutes el programa de hoy. También tenemos a Sailor que acaba de llegar, que dijo que llegó a tiempo. Llegó muy a tiempo, así que bienvenido. Y por allá te están saludando, ¿qué le tienes que decir a Nadeko? Hola, Nadeko, mira, que no les apunto más el límite de pedidos, pero eso depende de la música. No sé si te estés escuchando, la verdad. A ver, ¿me escuchan ustedes? Dígame si me escucho perfecto. Creo que hablo un poquito más fuerte. ¿Hablo un poquito más fuerte? Exacto, así, así me gusta, así. Como los machos, por favor. Por ahí los límites de pedidos, no. Nunca ha habido un límite de pedidos. Así que le pueden dar vuelo a Lilacha con sus pedidos. No hay ningún problema. De hecho, ya voy a entrar a lo que es el chat, porque si no, no los voy a poder poner. Y luego así voy a andar. Pero todo va a ser etiquetado a él. Así que, muy bien. El tema del día de hoy van a ser dos. Vamos a estar hablando sobre una película que hace poquito se acaba de anunciar. Entonces, como tuvo unos cambios, vamos a estar hablando un poquito de ella. Y también vamos a hablar de una película que realmente es muy confusa, que es japonesa, pero literalmente está muy rara, así que no es nada bonita. Porque más bien, en lugar de estar centrado en la película, te centras en saber qué está pasando o en qué es realmente es la trama, porque te pasan de una cosa a otra que, Dios mío de mi vida, están horribles. Esas entradas ¿a dónde? No sé qué. Entradas como otras realidades, ¿no? Algo así. Pero sí, te entretienes más tratando de averiguar de qué está pasando en la película que en realidad, pues, de la película. Ok. Ya por ahí te están poniendo un pedido. Así que, ¿qué les puedo decir? Me dice que sí que hace, le digo, ábrelo. Solamente dale clic. Ok, también por ahí hay otro. Creo que el de Nadeko sí lo tengo. Así que bueno, vamos a darle un poquito de esencia a esa película. Ahorita sigues con eso. Es que ando haciendo unas cosas y yo es como que, Espérate. La película realmente la hemos visto muchas veces. Oh my god, silencié mi micrófono. Me suele pasar mucho de que me muevo y le aplasto el botoncito y se silencia. Entonces, una disculpa. Como les decía, la encontramos mucho ahí en Facebook, en ese tipo de anuncios donde te ponen una película super chida de gore, pero realmente es lo único bueno que tiene. Por ahí tenemos a Guagua 2000. Guagua, bienvenido. Y espero disfrutes el programa del día de hoy. Créanme que estoy viendo dos pantallas, o sea, la pantalla de mi computadora y la pantalla de la computadora de Pato. Entonces no sé para dónde ver. Y bueno, creo que ya saben a cuál me refiero, porque pues aparece mucho. Es donde sale un autobús y este autobús lo parten a la mitad y pues solamente una tipa queda viva. Entonces creo que saben a cuál me refiero. Bueno, ¿tú qué opinas sobre la película? Pues sí, empezó como algo interesante, pero después fue volviéndose demasiado confuso y tratando de... Bueno, yo trataba de entender qué pasaba y sí te quedas también como que qué va a pasar, pero sí está medio rara. La verdad es una película, pero sí te la podría recomendar para que digan que han visto algo raro. La película, ¿qué película es? Es una película japonesa, casual. El autobús mágico, ok, no. Sí, el autobús mágico, esa mera es. ¿Cómo se llamaba? ¿Tag? Así como si se te atorara algo de la garganta. ¡Tag! Algo así. Pero sí, aparte de un nombre tan raro, tiene una trama súper rara. Se llama también Onigoko Ryaru. Supuestamente es de terror, pero pues no le veo mucho de terror. Y de fantasía, que de fantasía se pasaron de lanza porque sí era demasiado. Y pues... Por ahí nos dicen a Deco, salen volando cabecitas de colegialas, exactamente. De Sion Sono. ¿Sí es de él? No sé, realmente no tengo el conocimiento vasto de quién es el autor de esta película. Sí, de Sion Sono. Ya, acá me acaban de decir que sí. Dice Vocaloid que no conoce esas películas. Pues tienes que conocerlas, Vocaloid. En cierto momento tienes que culturizarte un poco más. Y por ahí Guagua le dice a Sailor que deje buscar en Google. Pues es que es la única forma en la que podemos encontrar la información sobre las películas. No podemos evitar recurrir a nuestros a Google, porque pues él nos da toda la información, sea verídica o no, pero no la da. Sailor nos dice, yo tampoco la he visto. Creo que de las que hemos hablado, o de las que he hablado, Sailor es el único que no ha visto casi todas. Suele pasar de que Sailor es muy, no sé, excluido de la realidad. Google Sama, sí, exacto. Google Sama. Las cabecitas de colegialas para todos, nos dice Nadeko. Pues, en ese momento sí, pero pues es algo extraña porque es un viento. Se supone que todo es mediante el viento, entonces pues ella sale corriendo por todos lados y... Oh, sálvenme, y así. Pero bueno, los voy a dejar tantito con Pato porque nada más yo he hablado y él no. Y él así como que, ¿qué? ¿Qué hago? No sé qué está haciendo acá este hombre, pero... Me está poniendo los pedidos el señorito, pero no sabe ni cómo ponerlos. Entonces es gracioso porque tengo a alguien en la producción tan perdido. Ay, disculpen, soy nuevo en esto. Siempre ha sido nuevo. Es la primera vez que está en un programa, así que déjenlo. Déjenlo, ámenlo porque es güerito y porque tiene rizos de muñeca. Nomás por eso ámenlo. Así que, bueno, chicos, en lo que yo les coloco sus pedidos, ¿quieres irte con una canción? ¿O no quieres irte con una canción? No, ¿qué canción quieres? No, esa no la tengo todavía. Es que me pidió una canción, pero no la había puesto. Entonces, no tengo ninguna de las que quieres. Te pongo la de los chinos. ¿Quieres la de los chinos? Sí, le pongo una de chinos. Esta vez nos vamos a ir con los chinitos estos. Por ahí dice Sailor que tengo razón, que la única que ha visto es la que saltaba, la chica que saltaba a través del tiempo. Creo que sí es la única que me ha tocado verlo, en la que sí comenta, participa sobre los spoilers y sus opiniones. En las demás dice, no lo he visto. Y es como que me dedico a hacer pedidos porque no lo he visto y así. Pero pues bueno, mientras nos traiga sus pedidos no hay ningún problema. Así que terminas spoileado aquí, pero pues... Puede que la veas, puede que no, así que no creo que haya mucho problema, a menos que sean las películas de las que se estrenan o muy famosas en el cine, más bien. Pero bueno, como les dije, me voy a ir con una de chinitos porque aquí este hombre la quiere. Creo que no la tengo. Tal vez lo vean un poquito extraño, pero es como un tipo cover. Bueno, más bien es un cover. Ok, por ahí Nadeko dice, es que salen las chicas en un autobús convertible, solo que las cabecitas se van con el capo. Exactamente, eso sí, eso, en eso tiene toda la razón, o sea, qué avanzado está este autobús. Sus cabecitas. Exacto, o sea, que vaya incluida las cabezas con el autobús, no, pues qué chido, la neta. Pero bueno, me voy a ir con este cover que viene de este Super Junior, que se titula Ahora te puedes marchar, una canción de Luis Miguel, pero viene con chinitos, así que disfrútela. Y ya vuelvo y no te despegues, sigue escuchando Supernova. Yo soy Millus. Y yo cara de pato. Ni sabe cómo se llama, así que ya volvemos, no te despegues y continúa aquí en Radio Doki. ya estamos de vuelta. Espero que hayan disfrutado de esta canción. Vamos a volver a poner el hashtag no te vayas de Guagua, porque ya me lo están corriendo otra vez y no es bonito. Pero bueno, creo que el pedido de Sailor, de Nadeko ya lo tenía, pero no lo encuentro. O sea, todo se me pierde, como buena persona que soy, todo se me pierde. ¿O no? Ni me estoy ignorando, pero ok. Se le gusta leer más el chat que estar aquí conmigo. Qué triste. Pero bueno, por ahí tenemos a Diem. Diem, bienvenido y espero disfrutes el programa del día de hoy. Diem, nuestro querido compañero locutor que va a estar el día de mañana, si no me equivoco. Que llegó tarde, igual que yo, ok, no. Pero bueno. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Diem, esa frase de ¿qué te puedo decir? Es mía, ¿eh? No quiero que me andes copiando mis frases. Ok, no. Dice que está de aguacate. Dice que está esperando que acepte el proyecto de radio que está haciendo, su radionovela. La aceptaría, pero realmente no me siento preparada para algo así. Porque no sé darle voces a algún personaje porque es muy complicado. Entonces, no me siento preparada para ese tipo de cosas. ¿O tú crees que esté preparada para ese tipo de cosas? Yo digo que lo podrías intentar, a ver cómo te sale. Yo digo que sí podrías. Pero es que tenemos mucho trabajo como para hacer ese tipo de cosas. Y luego, pues, ya sabes, somos personas ocupadas y entonces... Sí, claro, ocupadas, entre comillas. Y este me ve con una cara de... Sí, claro. Así que bueno, primeramente, ¿qué les parece... el típico video este que sale del autobús donde se parte a la mitad y salen las cabezas de las chicas estas que van en este autobús volando y que salen sus cuerpos y salen la sangre? Que sale a diestra y siniestra y se volvió a cerrar mi micrófono. Creo que la voy a quitar de ahí, lo voy a poner aquí porque... Y vuelve a caer. Entonces, no es bonito. Ahorita me lo cierran allá, así que bueno, ni modo. Así que bueno, chicos, nuevamente les repito que los pedidos van a ser mediante el chat. Entonces, estos pedidos se lo van a etiquetar a Cara de Pato. Él me los va a pasar por interno y ya vamos a irlos pasando. Yo creo que ni me los ha pasado, ya me los pasó. Por ahí ya se están saludando, así que ok, vamos a dejarlos que se saluden. Realmente esta película es un poquito rara, muy muy rara, porque... Bueno, no poquito, es realmente rara. Pásame la canción de Nadeko, porque no la encuentro. Ah, no, sí me la pasaste. Casual, yo pidiendo canciones que ya tengo aquí. Pero... Psyduck. Dilo. No quiere decirlo, tiene pena, le da pena. Nomás está riendo como loco. Pero bueno, ahora sí, no sé dónde tiene estas cosas este hombre con las películas. Pues tiene bastante tiempo, ya lo había visto en Facebook, como les comenté en otros momentos. La del surprise, ok. Realmente no sé qué están viendo este joven. Pero bueno. Entonces, ¿qué opinan sobre esta super escena que es la que más se presenta? Porque es más llamativa, pero realmente la película en sí no te termina de atrapar como se debería. Para mí tiene una calificación muy muy baja porque la verdad sí, no es una buena película. Pero vamos a platicar un poquito, vamos a ver qué opinan ustedes sobre ella. Porque como les digo, la única parte padre es cuando llega este viento y empieza a cortar cabezas a diestra y siniestra, entonces... Eso es lo único bueno. Porque sí. Pero bueno, me confundo de lo que estoy haciendo aquí porque tengo a este joven aquí conmigo y es un poquito difícil coordinarme con él. De hecho, me está pasando canciones que creo que sí tengo, así que bueno. Como les dije, el día de hoy no les voy a poner límite de pedidos. De hecho, nunca lo he hecho. ¿O lo he hecho? No. Estoy un poquito lejos, así que no creo que se escuche mucho. Y Nadeko nos dice que es, está graciosa la peli. Es más fantasiosa. Vuélveme al chat. Es más fantasiosa que gore, exactamente. Porque te lleva muchas alternativas, por así decirlo, que te confunden. Entonces, pues tú realmente no sabes qué está pasando. Porque está muy, muy rara. Podríamos decir que en un momento estás todo feliz. Y en otro momento ya te están matando y tú no sabes ni por qué. Lo terminas en un lugar que ni siquiera conoces con una persona que tampoco conoces. Y no, es como si vas a una fiesta, llegas todo ebrio y todo. Y duermes en casa de una persona que no conoces, te levantas y no sabes ni qué hiciste ni qué pasó. Algo así es este tipo de película. ¿O no lo crees? Sí, pero bueno, creo que le pasaba a la persona cuál era de que... como que vivía la vida de otra persona y ella estaba muy confundida porque no sabía qué estaba pasando, igual que uno que la está viendo no sabe qué está pasando, todo es pura confusión. Y sí está algo graciosa, pero también hay algo de gore, pero no digo que sea mucho gore, la verdad. No, realmente nada más es cuando pasa eso de del viento, cuando hay sus escenas esas gore en todos lados, de que parte a todas las personas. Entonces no tiene gracia o mucho por eso mismo de que por ahí mandaron, bueno, Sailor le mandó a Nadeko una imagen que realmente está muy muy padre, se la llevó 10 de 10. Ay, Dios mío de mi vida, eso es genial, en serio, genial. No sé si reírme o llorar o no sé, pero siento que le estoy gritando al micrófono, que estoy aventándole todo el aire al micrófono por estarme riendo. Pero es que está muy chida. Por si quieren ir a verla, ahí está en el chat. Que era, le puso el tipo ese que sale en Plan S, que es el trapito, no recuerdo cómo se llama. Y le pone... acaricia el surprise. Entonces está muy chido y está gracioso. Y Sailor nos dice, alguien dijo gore, tengo que ver esa película. Pues como dice Pato, que sí es un poquito más de fantasía que de gore, porque realmente las escenas que son gore es eso de cuando el viento corta a las personas y así. Nos dice Nadeko que película que la traumó fue Guinea Pig, que ese sí es un gore feo. No la hemos visto, podríamos verla algún día, tal vez. Por ahí Guagua confirma de que sí está fuerte. Ya por ahí andan albureándose, entonces no. Chicos, tranquilos, estamos en un horario familia. Sí, claro. Terminamos diciendo que estábamos en un horario familiar y luego pasamos con ese tipo de cosas en el chat, así que salimos de lo familiar a otro tipo de cosas. El gore ricolino, pues podría ser, ¿por qué no? Tal vez la podríamos ver y luego venir a hablar un poquito de ella, ya que por aquí tenemos dos personas que ya la vieron. Luego terminamos como Sailor, entonces no, todos spoileados porque pobrecito de nuestro amigo Sailor. ¿O no? Creo que se me coló una canción. Ahora sí estoy escuchando las canciones y se me colaron. No sé por qué estoy abriendo las cosas y no debería estar abriéndolas. Pero bueno. Me dice DM, ¿sabes actuar? Depende si es de drama, sí, si no, no. ¿O no? Pero esa dramita es muy buena. Excelente, 10 de 10. Dice Nadeko, canción de Nadeko. Vamos a que bailen a Deco. Yeah. Nunca me había dado cuenta de por qué Nadeko decía que era su canción, pero ya creo que ya escuché una parte donde nos dice que es la canción de Nadeko. Pero bueno, nuevamente les repito, los pedidos van a ser mediante el chat. Los acepta aquí mi querido compañero, que hoy está de colocutor. Cara de pato, a él lo etiquetan y él me va a pasar el pedido y yo se los voy a pasar en el siguiente bloque musical. Y pues, por ahí nos está diciendo Vocaloy que dicen que ese tipo de películas están prohibidas porque supuestamente son las muertes son reales. Oh my god. Eso está muy traumante. No sé qué decir al respecto sobre eso. Es como que, ¿qué hago ahora? ¿Me muero o qué hago? ¿O no me muero? ¿Debería morirme o tal vez no? De hecho, ni saludamos a la gente. Ahora me acabo de acordar, solamente saludé a los del chat. Los no sé cuántos anónimos que tenemos por ahí. Ponme a los anónimos porque me los voy a justiciar el día de hoy. Ok, no, realmente no voy a hacer eso. Tenemos a 65 anónimos, así que por ahí andan. Entonces, los invoco para que se hagan presentes en el programa del día de hoy. También tenemos a Jimmy, que ni siquiera lo saludé, así que bienvenido. Y espero que te hagas presente en algún momento del programa. También tenemos a Lady. Lady, bienvenido o bienvenida. Espero que disfrutes el programa. También tenemos a Sagiri HD. También bienvenido o bienvenida. Y espero que disfrutes el programa del día de hoy. Mira, por ahí está Lady haciéndonos presencia en el chat. Nadeko nos dice que no son reales, pero el FBI está investigando por lo realista de las escenas. ¿Qué pasó? Ah, ok, sí los investigó. Lo siento. Ok. Y tenemos a Lady que nos dice hola, hola, o hablan de terror y gore. Pues algo así, realmente no tiene mucho que ver con el terror, porque no tiene nada de terror, pero algo así. Porque sí, estamos bien locos con ese tipo de películas. Silo nos manda cosas tan buenas por el chat que realmente nos hacen perdernos del tema y terminar hablando de ellas, porque sí están muy buenas. Como una tortuga en una bici. Es que en serio, me ponen una cosa y yo me pierdo. Ya no sé ni de qué estamos hablando, porque están muy buenos los memes. Entonces uno se pierde con los memes. Que los memes son vida, son amor. ¿O no? Pero bueno, no sé cuánto tenemos hablando. Yo aproximadamente como unos 20 minutos o un poquito más. Así es. Ay, discúlpenme. Tuve un momento de enfermedad. La tortuga en bici. Es que la tortuga en bici, Bella, es demasiado sensual como para no observarla, admirarla y apreciarla. ¿Más sensual un pato en bici? No, tú no. ¿Y un patito en bici? No, tú no. Guava nos dice, mi tortuga está invernando ahora. ¿Tu tortuga qué está haciendo, pato? Mi tortuga está ahí siendo tortuga. No una bici, pero ahí está haciendo sus cosas de tortuga. Lo que hacen todas las tortugas. Así que bueno, ahora sí me voy a ir con el primer bloque porque ya tenemos bastantito tiempo hablando. Entonces ya volviendo, empezaremos con un poquito de la trama de esta película e incluso sobre lo que se llega a decir, los rumores que tiene esta querida película, que está más o menos loca y perdida. Así que bueno, me voy a ir con los siguientes pedidos. Créanme que ya ni me acuerdo cuáles son. Ni siquiera sé si los puse o no. Creo que ni los puse. Casual. Ya tenía las canciones, pero nunca las puse. Típico de mí, típico. Dios mío, ya los perdí. Oh my god. Y como buena persona le bajé la música, lol. Ahora sí, nos vamos a ir con los pedidos. Y me dice que los ordene, pero como yo soy tan rebelde, no los voy a ordenar. Por ahí me dice Guagua Corrista los anónimos. Discúlpenme, en serio, no fue mi intención. Me siento mal por haberlos corrido. Se me fueron como 10 anónimos, entonces no. Discúlpenme. ¿Qué tal si fueron a crearse una cuenta y tú me estás diciendo que los corrí? Uno nunca sabe. Hay que ponernos a ser positivos y a pensar sobre las cosas, así que yo digo que se fueron a hacer su propia cuenta, entonces yo tengo fe en ellos todavía. Porque son los que nos mantienen aquí, hablando como locos, pero aquí nos tienen. Pero bueno, ahora sí nos vamos a ir con los pedidos. Nos vamos a ir con... Ya los perdí. Ok, nos vamos ahora sí con... Es Better Know. Tokyo Bone. Guagua nos dice se fueron, ya no están con nosotros. Lo siento, perdónenme por haberlos corrido, no fue mi culpa. Ya me voy mejor porque nadie me quiere, todos me odian. Mejor me como un gusanito, ¿ah, no, verdad? También nos vamos a ir con Sunflower. Y también con la canción del trapito, que es Bon Appetit, que viene de Plan S. Sigue cantando la canción del trapito. Hace unos días en mi fanpage publiqué un video que es como la canción del sapito, pero en lugar de un sapito es del trapito. Entonces, está muy buena. Está para pasar el rato, está muy cotorrón, así que yo los invito a verla. Mientras nos vamos a ir con este bloque musical de 4 pedidos, así que ya regresamos. No te despegues y sigue escuchando Supernova, solamente aquí en Radio Doc. Second to the Benz, oh. You're not even speaking to my friends, no. You knew all my uncles and my aunts, oh. 20 candles blow 'em out and open your eyes. We were looking forward to the rest of our lives. Used to keep my picture posted by your bedside. Now I see you dress up with the socks you don't like. And I'm rolling, rolling, rolling, rolling with my brothers like it's Jonas, Jonas. Trying to forget, but I can't get it out of my head. You probably think that you are better now, better now. You only say that 'cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said that I am better now, better now. I only say that 'cause you're not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you. I seen you with your other dude. He seemed like he was pretty cool. I was so broken over you. Life it goes on, what can you do? I just wonder what it's gonna take. Another foreign or a bigger change. Because no matter how my life has changed, I keep on looking back on better days. You probably think that you are better now, better now. You only say that 'cause I'm not around, not around.

Y bueno, chicos, ya estamos de regreso aquí en Supernova. Por ahí les mandé el video del trapito que les decía, así que si gustan ir a verlo, ahí está. Está padre, así que pueden ir a verlo. Por ahí tenemos a Silvercat. Silver, bienvenido y espero disfrutes el programa del día de hoy. Y Sailor nos dice, veo ese potencial. No, pues sí, ya. Realmente está bueno, ¿eh? Está chido. Lo vi y me reí como loca. Se lo enseñé a Pato y también Pato se rió de él. Incluso lo compartí en mi fanpage. Por ahí anda, así que por ahí está. Y Guagua nos dice, eso ofende. Ok, no. No le veo lo ofensivo. A menos que tú seas un trapito. Me parece que por eso dices que es ofensivo, porque es un trapito. ¿Tú crees eso o no crees eso? No lo creo. Yo digo que sí. Porque, ¿tú te ofenderías si no fueras un trapito? No. Entonces, es un trapito, por eso se ofende. No, tampoco, porque me voy a ofender. Yo no soy un trapito. ¿O sí? ¿Quién sabe? Nadeko por ahí nos dice que ella le cambiaría eso de abajo abajo y le pondría abajo más abajo. Si no estás listo, te lo puede... me voy a reservar eso porque sí, estamos en un horario familiar. Por ahí dice Sailor, Aguagua, te descubrieron. ¿Ves que te dije que era un trapito y tú no me crees? Pero bueno... Nuevamente volvemos al tema, chicos, porque estuve viendo ahí que sí tenemos bastantita gente, entonces hay que continuar con este tema, porque nunca había tenido tanta audiencia como hoy. Me siento especial. Ok, no. O tal vez sí. Pero bueno, estamos hablando sobre la película de Tag, una película japonesa que fue dirigida por Siono Sono. Suena como capa de ozono, pero ok. Y tiene una duración aproximada de hora y media, más o menos. Se clasifica en los géneros de terror, acción y fantasía, que más bien fantasía que terror, porque pues no tiene nada de terror. Y pues fue estrenada en Japón aproximadamente en el año 2005, porque no me sé la fecha exacta, así que... Y volviendo a la sinopsis, esta película empieza en... un autobús donde van muchas chicas. Ok, me dicen que sí. No, 2015. Sorry, me faltó un 1. Se estrenó en el 2015 en Japón. Así que, como les decía, empieza en un autobús donde van varias chicas de excursión. Oh, Dios mío de mi vida. Eso fue tan escalofriante. No lo abras. Entonces, ellas van muy tranquilas haciendo su desastre, peleándose con almohadas o no sé qué cosas, porque hay muchas plumas durante todo el autobús, entonces, en todo el autobús, ¿cuál durante todo el autobús? Porque en uno de esos momentos una de las compañeras empiezan a forcejear por una pluma, entonces la pluma se cae al piso y esta chica se agacha y al momento de que la recoge pasa un viento. Y este viento parte el autobús a la mitad. Entonces, pues, ¿de dónde salió ese viento? Porque pues está muy extraño, porque de la nada pasa eso de cortar una cosa. Y perdona por traerle el cable. Entonces, te quedas con cara de what. Y la tipa como si nada, así bien tranquila, con su pluma ahí, y todas las cabezas así ya volaron, ya cayeron al piso, ya cayó la mitad del autobús al piso. Entonces, pues nada, es cada los cuerpos saltándole sangre por todos lados. Por ahí Nadeko nos vuelve a decir cabecitas de colegialas, exactamente las cabecitas de las colegialas. Y pues ella bien tranquila, ya cuando se levanta y ve que el autobús está partido a la mitad y sus compañeras ya están muertas, pues entonces... te quedas con cara de what. Y todavía se baja por la puerta. ¿O no? O sea, los autobús ya ni siquiera tiene puerta y se baja por la puerta. Y ahí empieza a correr por todos lados, advirtiéndole a todo mundo de, ah, no, que oye, te vas a morir, agáchate porque si no te mueres, pues. O sea, no. Y pues, como les dijo mi compañero aquí, Patito, que en cierta forma se va representando la vida de otras personas en esta chica. Porque al final, porque en una ocasión aparecen casi todas y casi todas son lo mismo, entonces, por eso. Entonces, las chicas vienen de una escuela de solamente chicas, así, una escuela de para chicas, porque van a empezar con sus videos reales, no. ¿Cuál era el nombre de la chica esta del autobús, la que sobrevivió? La que aparece en el principal, Mitsuko. Ok. Muy bien. Mitsuko es la única que queda viva después de este suceso. Entonces, pues, ella va a aparecer en distintas formas. Ok. Pero realmente no sabemos si eso es todo un sueño, es real o no. Porque, como les digo, la película nos deja realmente fuera de lugar con su trama tan loca. Aparecen muchas escenas donde salen tipos raros y un final muy, muy extraño de una persona que no conoces y lo pasan cosas y, Dios mío de mi vida, es raro. Por ahí nos dice DM de que me perdí, estaba cocinando. Te perdiste del trapito y de Nadeko con su surprise y así, ni del gore. Y huevo nos dice Guinea Pig, es lo más hardcore. Tenemos que verla, tal vez. Si es que no le saco. Ok, y también Nadeko nos dice Japón, lugar donde destrozan un autobús y le vuela la cabeza a tus compañeras. Y tú sigues bajando educadamente por la puerta. Exactamente. Eso es lo más curioso que pasa en esa película. O sea, inicia la película todo bien raro, bien loco, y luego te bajas por la puerta. Claro, nunca hay que perder esa educación, ¿verdad? Y Silver nos dice suculencia a la orden. No entendí. Y Vocaloid nos dice que si queremos entrar a la Deep Web. ¿Tú quieres entrar a la Deep Web? Vamos a entrar a la Deep Web. No, yo no. Bye bye. Y tenemos a Sena. Sena, bienvenido o bienvenida. Espero que disfrutes el programa. Te diré lo que nos resta del programa, pero todavía nos queda tiempo, así que no hay problema. Nos dice la versión terrorífica del viento de la Rosa de Guadalupe. Exactamente, y algo así tan súper, súper, súper, súper actuado como la Rosa de Guadalupe, así que ¿qué les puedo decir sobre eso? Así que thank you. Por ahí ya están haciendo reclamos sobre los pedidos. Ok, ok, ok. Ya te están ahí echando por los pedidos, Pato. Así que, a ver cómo le haces a DJ. Pero bueno, por ahí DM le estaba diciendo que sí, ¿dónde está el pedido de él? Lo que es el pedido de Wawa, DM y de Vocaloid Warrior viene en el siguiente bloque musical. Así que no se preocupen. Después de esto que es la película, iremos a su bloque. Y luego vamos a cambiar un poquito el tema porque vamos a girarnos completamente con una película. ¿Qué será? ¿Estadounidense? Estadounidense. Ya me quiere linchar, no. A ver, cálmense todos. Sus canciones en el siguiente bloque, pero es que Michu es la que hace los bloques chiquitos, no es mi culpa, yo solo los estoy recibiendo. ¿Ya me quieren meter al bus? Sí, por favor, línchenlo como me querían linchar en el primer programa a mí, así que se los dejo, se los regalo, hagan lo que quieran con él. Entonces, chicos, ¿qué les puedo decir? Por ahí nos mandaron una foto. Y nos dice, miren esa sangre de pintura. De mentira. Casual. Así que bueno, ya como andan todos muy rebeldes, me voy a ir con su bloque porque si no me van a querer linchar a mí también y me quieren subir al bus como a este men. Y no. Tranquilos, pero conmigo no. Bueno, ya Nadeco nos mandó otro pedido, así que nos esperamos poquito. ¿Cuál es? ¿Es el de Banana Chacha? Sí. Ese sí lo tengo, así que lo vamos a meter ya de una vez en el bloque. Vamos a acomodar sus canciones. Es que ya saben cómo son las cosas. Y Cara de Pato tiene un teclado muy ruidoso, así que si lo escuchan no es mi culpa, no es el mío, es el de Cara de Pato. Mientras nos vamos a ir con este bloque musical, que viene siendo una canción de Flow que se titula Sing, y también una de Linkin Park y de algo que viene de Dragon Ball Z, creo que es un cover, realmente no lo había escuchado. Luego también nos vamos a ir con Banana Chacha, que viene de Momodan, creo. Realmente no sé por qué este hombre me está quitando las cosas de los pedidos. Ahí no veo el nombre del pedido. Sí. Aquí ya me quiere golpear. Vámonos con este bloque musical, yo ya regreso, no te despegues y sigue escuchando Supernova. I realize that screaming pain, hearing loud in my brain, that I'm going straight ahead with this car. Shima o mae ni だけは離さないで fighting end. Wash the poison from off my skin. Show me how to be whole again. Fly me up on a silver wing, past the black where the sirens sing. Warm me up in a nova's glow, and drop me down to the dream below. 'Cause I'm Oh, estamos de vuelta aquí en Supernova. Aquí estamos Miyus y el patito. Bueno, más bien el patito porque el burro se cuenta al final. Y el burro en este momento soy yo, así que es patito y luego Miyus. Así que bueno, ya me enredé, terminé toda llena de cables, entonces está cañón. Aquí me están ayudando a soltarme porque soy un desastre con esto. Oh my god, no sé por qué estaba viendo en la pantalla intentando mover mi mouse y no se movía. Pero bueno, respecto a lo que era la película de Tag, sí se han dado cuenta la mayoría de los de este género de terror, lo que es los japoneses. Es un poco extraño porque siempre te quedas con algo de intriga y no sabes qué pasa, te quedas así de qué pasó y tienes que empezar a buscar por todos lados. No sé si realmente en eso se basa todo el terror japonés, pero la mayoría de los que me ha tocado ver o leer sobre ellos ha sido así. Y pues esta película no fue la excepción, así que ¿qué les puedo decir? Con esto vendríamos cerrando el tema de Tag, así que se acabó esa película de gore. Por ahí tenemos a Vocaloid, que nos dice Serangeo, no sé cómo se pronuncie, realmente no soy coreano, soy malísima. Dice te amo en coreano, ok. Y por ahí le contesta Vocaloid Sailor, que en japonés es Daisuki, que si por si quería saberlo. Pero que no en japonés es Saishiteru. Daisuki es como que me gustas, ¿no? Bueno, al menos lo que me ha tocado a mí es como que le dice Daisuki y es como de me gustas, no sobre el te amo. El te amo según yo es el Daisuki. Pero bueno, para ahí dice guagua me tengo que poder a trabajar. Pues nosotros también, pero aquí estamos como locos. Tenemos un montón de cosas que hacer y aquí estamos haciendo programa. Como siempre, como buenas personas que somos. No me voy a quitar el micrófono, pero vamos a darle un giro completo a esto, que es el tema. Y Pato nos va a decir cuál es el tema que continúa. El tema que continúa, vamos a hablar sobre una película que fue anunciada hace poco y que generó mucha controversia debido al personaje principal. Ya se imaginarán cuál, ¿no? Tal vez, tal vez. Por ahí DM me dice, coloca mi pedido que tengo clases mañana en la mañanita. Pero mañana es sábado. ¿Qué haces en la escuela en sábado? Qué loco, ¿no? Pues no, mira, acabo de pasar un bloque musical y no quiero. Ok, no. Pero bueno, ¿ustedes de qué película creen que estamos hablando? Si realmente les movió todas las ideas a la gente ahora que se estrenó el tráiler. Y pues, no es bonito. Pero bueno, ya se me pusieron ahí de locos, entonces para que no se sientan conmigo, les voy a poner la canción nomás por esta ocasión. Y como es el único pedido que tengo hasta el momento, así que ¿qué les puedo decir? Por ahí Guagua dice si hay universidad. ¿Qué clases de universidad van los sábados? O nosotros somos tan flojos que nunca vamos los sábados. Maybe, ¿no? Porque nosotros vamos de lunes a viernes y eso sí nos da la gana, ¿o qué no? Miyus, eso hace Miyus, ¿eh? No, no se crean, no sean como yo, no vayan a la escuela cada vez que se les pegue la gana. Tienen que ir siempre, créanme. Pero no me gustaría ir los sábados a la escuela, realmente es... ¿qué les puedo decir? La Deco nos dice la mía si vamos los sábados. Dios mío de mi vida. No, aquí no. En la nuestra a veces es de lunes a jueves porque los viernes parecen ser sagrados y muchas veces... no hay clases y de hecho vas a un viernes a nuestra universidad, está muy vacía a comparación de los demás días. Exactamente. Guagua nos dice que en Argentina sí hay clases los sábados. Y qué sad. De hecho tenía una amiga que era argentina, pero nunca la vi que fuera el sábado a la escuela. Nunca me tocó verla. Y DM dice cuando toca, toca. Pues tal vez. Yo tengo entendido que la mayoría de las universidades mexicanas no van los sábados. ¿De qué? A excepción de algunas otras actividades. Tal vez. Como las que son actividades extraescolares o ese tipo de cosas. El otro, música. Porque Pato va a música los sábados, entonces pues, es la única excepción. Yo sí soy de las que no va. Pero ahí tenemos otro pedido, así que claro que sí. Y es que si tengo que pasar el pedido de Diem, tengo que pasar el pedido de Guagua y el de Nadeco, entonces pues no, ¿verdad? Hay que tener un poquito de paciencia, ¿ok? Pero no me han contestado de qué película cree que vamos a estar hablando en ese momento, aparte de la de Tag. Porque, pues, como les digo, nos causó como un piquetito, una espinita que tenemos por ahí sobre el diseño. Así que yo los espero con ese comentario. Y vuelvo porque si no me va a colgar DM con su canción. Y como ya se quiere ir y yo no lo quiero dejar ir, entonces pues no, por eso no se lo voy a poner a DM. ¿O no? Porque soy bien malota y no quiero. Ok, no. Nos vamos a ir con esto que no sé cómo se llama. Pero ese es el pedido de DM. No te despegues y yo ya vuelvo. No te despegues y sigue escuchando Supernova. Yo soy Miyu. Y este es Pato. Patito. Y ni siquiera sabe qué decir cuando digo eso. Así que ya volvemos. Bye. Y bueno, chicos, ya estamos de vuelta aquí en Supernova. Por ahí me dice Diem, por eso te secuestran y te molestas. Pues no me han secuestrado hasta ahorita, así que no creo. Y Sailor dice, Psylocke secuestró a mi Yuz. Sí, me tiene aquí pero me alimenta. Entonces, no creo que sea secuestro. Por ahí le están pidiendo a Patito que me regale. Nadeko dice que me regale con ella, que me pondrá una cajita junto a su cama. Porque una cajita no. Yo quiero dormir en la cama, si no, no, Nadeko. Así que, o duermo en la cama o no me voy contigo. Ok, no. Y bueno, ¿tú qué dices? ¿Me regalarías o no me regalarías? No, regalada no, hay que negociar. Oh my god. Ok. Por ahí nos dice DM que ya se va, que besos, que nos ve mañana. Ok, DM, nos vemos mañana. Espero que Pato me deje escuchar tu programa, así que, ¿qué les puedo decir? En todo caso, los invito a que mañana escuchen a mi compañero DM, que su programa es a la una, hora México, si no me equivoco. Así que, ok. Sailor dice, hay una oferta de Miyuz, secuestra una y la segunda la vuelve a secuestrar. Ok. Y Nadeko dice que yo quiero dormir en su cama, que ella no se hace responsable. No te preocupes, no hay problema. Ok, no. Y ok, DM me dice que si no me deja, me secuestra también. Es que la vez pasada no me dejó. Ok, no. Nadeko no te conviene tener la cama. Lo dice porque me adueño de la cama. Entonces es como que apenas me acuesto en una cama y aunque sea una king size, ya estoy durmiendo en toda la cama. Y no dejo que nadie duerma ahí, por eso no quiere. Entonces, soy muy posesiva en ese tipo de cosas. Es que una cama es una cama. Pero bueno, como nadie nos dijo absolutamente nada. Ok, entonces. Bocaloy nos dice, nadie secuestra a las locutoras más que yo y tal vez cara de pato. Pues, ¿qué les puedo decir? Oh my god, Nadeko y sus fuertes declaraciones. Pero acepto. Bueno, chicos, volviendo a lo que era la noticia que íbamos a hablar. Vamos a hablar un poquito sobre la película de Sonic. Esta película que hace poco se estrenó el tráiler y causó un gran revuelo entre toda la sociedad por el diseño de este personaje, que realmente era un poco retorcido y no era tan realista al personaje de los 90. Entonces, pues, ¿cómo van a ver un Sonic que en el juego tiene los ojos un poco unidos? O sea, no los tiene como si fuera una persona. Y en este tráiler lo anunciaron así como una persona pero vestida de azul. Algo así como muy extraño. Entonces, ¿qué les puedo decir? ¿Tú qué opinas sobre el diseño? Realmente a mí no me pareció, porque sí se ve un poquito extraño. Además, no sé, no tienen como mucho parentesco al Sonic original. Y además de que se ve algo extraño, además de que el Sonic original tiene como un estilo de ser alguien cool, de ser alguien relajado, de... Lo ves como alguien... Como alguien pro, pero el Sonic de la película, del tráiler, no sé qué comentario decir ante él, porque... La verdad a mí no me agradó para nada. Me alegré mucho cuando el director anunció de que iban a hacerlo de nuevo. Bueno, le van a dar un otro diseño debido a todas las críticas que tuvo. Así que esperemos que después del diseño ya quede mucho mejor o mucho más parecido al Sonic original. Ok. Ok. Por ahí Vocaloid nos dice, van a retrasar la película hasta el 2020. ¿Hasta qué día iba a ser? más o menos hasta qué mes iba a retrasar. Supone que se iba a estrenar ahora en noviembre, pero debido a ese tipo de cosas que tienen que hacerle unos cambios. Sí, se había dado fecha para el 18 de noviembre, pero pues debido a todo lo que causó, ya hoy mismo el director dio fecha de que sería el 14 de febrero del 2020. Oh my god, el día del amor y la amistad. ¿O no? Sí, mira, por ahí ya nos lo pusieron. Por ahí Sailor dice, espera, ¿cómo es que Psylocke sabe que Mew se adueña de la cama? Mira, respóndele eso. ¿O te reservas tus palabras? No, yo solo digo experiencia propia, pero sí, no se lo recomiendo porque se adueña y si estás con ella te tira al suelo, ella termina con toda la cama y tú terminas dormido en el suelo. Es que es muy normal porque soy de las que se mueve demasiado en la noche y si tiene calor te tira de la cama porque pues, es que me das calor, entonces no. Y no. Y la verdad no sé cómo le hace para que una persona tan pequeña logra ocupar tanto espacio. Exactamente, por eso mi mamá no duerme conmigo. Porque mi mamá dice que ocupo demasiado espacio también. Me muevo mucho en la noche. De hecho, soy hasta sonámbula, pero eso no se escucha bien. Oh my god, sí es cierto. Esa no fue mi intención. Pero de hecho he sido sonámbula porque me ha tocado salirme de la casa cuando estoy dormida. Entonces, ¿sí les puedo decir? No me gusta que me den calor. En esta temporada, créanme que para mí es horrible estar durmiendo con una persona. Entonces, si de por sí... Si de por sí soy una persona muy calurosa, imagínense con un compañero durmiendo, entonces no, es horrible, es como un cocedor, un asador, un horno para mí. Entonces, lo curioso es que duermo tapada, o sea, me da calor dormir con una persona, pero yo duermo tapada. No es porque le tenga miedo a algo ni nada, sino que en ese tiempo... hay muchos mosquitos que aquí se llama, bueno, nosotros los llamamos moyotes, que en otra parte son los zancudos y ese tipo de cosas, pero dicen que los zancudos pican más fuerte que los moyotes, así que no sé qué decirle. ¿Qué les puedo decir? Nadeko nos dice cómo llegamos de una película a hablar de con quién duerme Mews. La verdad no sé. Sailor empezó el tema de eso. También Vocaloid nos dice, sonámbula, locutas dormida. Tú no sabes si en este momento estoy dormida. Ok, no voy a decir nada más. Oh my god, no. Creo que no voy a dejar el micrófono acá a Pato porque no, ya no puedo. Ok. Ok, Kimiyu se está muriendo de risa, se nos está muriendo. Ya esto se puso caliente de tanta risa. Vamos a darle airecito para que se enfríe porque ya esto se puso rojita. Me pasó el micrófono a mí porque ya no podía seguir hablando. Vamos a esperar a que se calme un poquito. Pero bueno, mientras ustedes pueden decirnos qué les pareció el tráiler de Sonic. Y pues no creo que a alguien le haya gustado, la verdad. Y si a alguien le gustó, pues debería de volver a su cueva y reconsiderar ese tipo de cosas. Ya me calmé. me calmo muy pronto. Hasta el momento. Oh my god. Creo que estoy hablando cosas de doble sentido, entonces me van a seguir bulleando aquí, como siempre. ¿Qué les puedo decir? Huevo nos dice la cama en llamas, exacto. Es como el asador también. Y Nadeko nos dice que ahora seré conocida como la señorita Noches Ardientes. Ok. No me quiero reír otra vez. Y por ahí tenemos a Light. Light, bienvenido y espero disfrutes lo que nos queda de programa. Nos dice, señorita Kawaii, ¿estás? Claro que sí, aquí estoy. Y por ahí nos dice Wawa Mius de Sonámbula. Ok, nos mandó una imagen, creo que no la vi. Y bueno, Sailor nos dice, otra locutora víctima de Nadeko. Sí, ya me pasó con lo de que Nadeko era una penuda. Ay, la verdad me reí también a carcajadas cuando escuché eso, entonces, ¿qué les puedo decir? Por ahí Bocada le dice a Nadeko que sí que hace, que las locutoras se ríen tanto con su chiste. Pues es que cada una dice sus incoherencias, sus incoherencias, entonces pues de ahí nos agarran y nos empiezan a dar carrito con eso, entonces de ahí nos agarran. Y pues discúlpame, es que no es mi culpa de que hayan dicho eso en ese programa, de que eras así, pero ese día sí estaba. Me acuerdo cuando esta chica, no me acuerdo cómo se llama, de Rey, que se atacó de la risa y ya no la pudieron callar, pero realmente fue muy chistoso. Pero bueno, como estábamos hablando sobre lo que es el diseño de Sonic y de lo que se dijo, hasta el momento hay una nueva fecha que es el 14 de febrero del 2020, el Día del Amor y la Amistad del siguiente año, así que ya saben, para que vayan a verla con su parejita y así. Incluso está con el perro, no hay ningún problema con eso. ¿Qué? Estoy hablando sobre la película todavía. Entonces, pues, ¿ustedes qué dirán? ¿Van a ir a ver la película? ¿No van a ir a ver la película? ¿Tienen alguna expectativa sobre ella? Porque ya no cambiamos de tema, ya no seguíamos hablando sobre Sonic, entonces, cambiamos de Sonic a mi cama, entonces, eso no es bueno. Incluso sonó mal. Por ahí nos dice Guagua, ¿cuándo empieza el programa cristiano? Ok, vamos a irnos con el bloque musical y luego volvemos con un programa totalmente cristiano. ¿O no? Y Sailor nos dice, pareja, ¿qué es eso? No sé. También puedes ir con no sé, ¿con qué cosa? Con el perro, dije. Conmigo. Aquí no. Miren, es una buena oferta, van conmigo. Ok, no. Y nadie me dice, si mi pareja me lleva es porque me quiere cortar. Eso suena tan triste. Eso no es bonito. Pero, bueno, no entendí mucho, pero ok, pero suena muy triste y realmente no es bonito. Pero, ¿qué les puedo decir? De hecho, en Twitter se publicó el día de hoy lo que es esa noticia de que se posponía la película, entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Realmente no tenía un muy buen diseño Sonic, tanto en los ojos como en el cuerpo, porque pues se veía muy normal, entonces, pues Sonic es muy delgado de cuerpo. Y allí era muy X, muy meh. Entonces, no tenía mucho chiste. Al igual que los ojos, que como en el juego se ven un poco más unidos y acá se ven separados como si fuera una persona normal, un humano. Entonces, pues no hay mucho. Y Nadeko nos dice: si mi pareja me lleva es porque me quiere cortar. Que porque si va a ir a ver a Sonic con ese diseño es porque ya no la ama. Entonces, pero mira, ve el lado bueno, ya se va a rediseñar, entonces pues, supongamos que ya te ama. Al acaba Onichan. Pum. No tengo efectos todavía para hacer tu comentario, Sailor, y disculpa. Voy a intentar traer en mi próximo programa y efectos para poder se los poner. Por ahí tenemos a Federi, bienvenido y espero estés disfrutando del programa de hoy. Él nos dice: primera vez escuchando esto, llegué acá intentando descargar el último capítulo de JoJo's. Cuando fui locutor de radio en el pasado, me llamó la atención la improvisación de la locutora. Saludas. Oh my god. De hecho, todos mis programas han sido improvisados. Es como digo, voy a preparar mi tema, leo una noticia y ya con eso tengo. Entonces, no, me baso de aquí. O a veces que le digo a Pato: oye, vete de mi casa porque voy a preparar mi programa. Me dice: pero si nunca lo preparas, siempre hablas improvisadamente. Digo, es que tengo que subir mis canciones al Sam. Entonces, esa es mi preparación. Nada más ponerme a descargar música y ya con eso la armo. Nadeko nos estaba diciendo que las locutoras la bulean. No es cierto, yo no te buleo hasta el momento. Pero Guagua nos dice: se hace difícil hacer un live action como el de Pokémon. Sí, la verdad. Creo que los que son los que dirigieron a esta película de Pokémon realmente se esmeraron en el diseño de los Pokémon, porque no es tan fácil traerlos de un mundo de dibujitos de anime a algo un poco más real, porque sí se le invierte bastante tiempo. Pero como habíamos hablado anteriormente, la mayoría de los lo que son los personajes de esta película se fueron haciendo con tiempo. Incluso ya se estaba preparando una secuela sobre la película de Pokémon, porque pues había tenido un poco de, ¿cómo decirlo?, de público bastante bueno, como lo fue algo así, dándole la popularidad a Endgame. Algo así, no tanto así, porque suele pasar. Entonces, bueno, suele pasar que se confunde y pues no. Por eso es que se está haciendo la secuela, pero pues ahí anda. Ya no tarda en salir. De hecho, sí estuve leyendo sobre eso. Incluso no me quedé solamente con haber visto la película, porque si no, pues ahí nos quedamos volando en el limbo y no. No, no. Por ahí nos dice Vocaloy que, bueno, Vocaloy le dice a Nadeko que no, que ella los descompone. Primero Rayel, luego fue Fu y ahora soy yo. O sea, es que Nadeko es tan loca. Entonces, ¿cómo no reírnos con lo que nos dice Nadeko? Solo sacó su verdadero ser. ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas sobre que Nadeko nos corrompa? No, ellos están corrompidos. Ah, ok, gracias. Es que, ¿qué les puedo decir, chicos? En serio, ¿qué les puedo decir? Incluso estuve pensando en no solamente hablar sobre películas de anime, sino que pasarnos un poquito más a algo general. Porque si se fijan, ahorita nos estamos pasando a lo que es Detective Pikachu, que estuvimos hablando la semana pasada. Y pues hoy estamos dándole un poquito de noticias a Sonic, o más bien dar el comunicado sobre esto que se pospuso. Entonces, ya por ahí. Porque normalmente hablamos de películas coreanas, películas japonesas, tailandesas, etcétera, etcétera. Somos un poquito variadas, que podemos abarcar un poco más allá de lo asiático. Pero pues eso ya dependería de cómo vayan fluyendo las cosas. Aunque hemos tenido muy buena respuesta de parte de ustedes, porque si no la han visto, terminan con spoilers. Entonces, de ahí sí llevan algo aprendido sobre la película. Por ahí hay una persona, pero yo no sé qué onda, entonces... Yo por ahí los veo, pero ya nadie comenta, entonces más que los que están ahorita. Pero bueno, algo que tienes que decir, que leer del chat. ¿No? Ok, por ahí nos dice like series mejor. Hablaríamos de series, pero... El único que ve series es Pato, entonces, ¿qué les puedo decir? Yo no veo series, a duras penas si veo anime, realmente es muy muy difícil que a estas alturas un anime me llame la atención. Porque si no me atrapa desde el primer capítulo ya no me atrapó, entonces es como que, ah, ¿para qué estoy viendo anime? Entonces, ya de ahí en más yo ya no sigo viendo un anime que no me atrapa. Entonces, por eso, me dicen aburrida, no... Soy de gustos especiales. Porque aquí como Pato, que se la pasaba viendo Game of Thrones los domingos. De hecho, él me puso a ver la serie de Breaking Bad, pero ya nunca la terminé. A ver, ¿como cuántos capítulos vi? ¿Como 7? Más o menos, como 7 capítulos y ya no le seguí. Sí estaba buena, pero no es como que mucho interés por ella, entonces. Por ese tipo de cosas. Y Sailor nos pregunta si leo manga. No. Los últimos mangas que estuve leyendo fue parte del de Gakuen Alice. Y lo que fue los últimos capítulos de Sakura Card Captor. Me quedé a la mitad porque, no sé, realmente no me daba mucho tiempo. Entonces no seguí leyendo el manga. Pero bueno. Se me olvidó que tenía... otros pedidos. Así que bueno, chicos, nuevamente les repito lo de los pedidos. Los pedidos son mediante el chat que tenemos ahí en la página de Radio Doki. Si no estás por ahí, te invito a que entres a la página, que sigas la radio y nos pongas ahí tu pedido. Etiquetes a nuestro patito, a Cara de Pato 02, y él nos pasa los pedidos a nosotros, acá al DJ. O sea, el DJ viene siendo él, pero termino siendo yo, entonces no hay mucho que hacer. Y yo con gusto se los paso. Ahora sí nos vamos a ir con dos pedidos. Ya para ir cerrando el programa de hoy, ya me pasé de hecho, así que ya regresamos. No te despegues y sigue escuchando Supernova, solamente aquí en Radio Doki. stars and surrounding us. Travel 2,000 kilometers to hang out with us. What's up, danger? What's up, danger? Hey. Estamos de vuelta aquí en Supernova. A partir de este momento hemos cerrado los pedidos, así que no entran más pedidos el día de hoy, porque ya estamos a punto de irnos, o más bien entramos a la recta final de este programa. Reina Deku ya está cantando la canción de este anime que está súper loco, entonces si no lo han visto tienen que ir a verlo porque sí está muy bueno. Me estaba escuchando a lo lejos, dije, ah, caray, que estoy escuchando, pero soy yo la que se está escuchando. Pero bueno, por ahí Guagua ya se nos va, que se va a poner a trabajar. Guagua, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Yo espero que te vaya muy bien en el trabajo. Te deseo mucho éxito, porque si te digo que suerte, realmente no es suerte. Mejor el éxito. Y Federi nos dice hasta luego. No sé si le dice a Guagua o a nosotros. Pero yo comienzo a despedirme porque ya nos pasamos. Ya tenemos 2 horas y 15 minutos. Entonces, son casi las 10 de la noche en mi ciudad y pues tengo que ir a mi casa. ¿Qué les puedo decir? Por ahí. Oh my god, ya se están poniendo locos. Y porque es de noche, ¿verdad? Nomás por eso. Oh my god. Pero bueno, la canción de Momolan que estuvo pasando ahorita, que es mi rol ahora, que porque yo soy hot pero en la cama, ok. Solamente porque me da calor en la noche. Es que no sabes cuánto calor hace aquí en Adeco. Hace muchísimo calor. Cuando sales y ya te estás quemando, te estás asando de solamente estar afuera. Entonces, te voy a decir a qué temperatura estamos ahorita, porque no sé, pero sí tengo calor. Entonces, por eso. No, gracias. Ahorita está tranquilo, estamos a 28 grados, pero hemos llegado casi pasados de los 40 grados, entonces es horrible, horrible, horrible, porque te quema, apenas sales y ya estás sudando, entonces es fastidioso ese tipo de cosas, y por eso es que yo digo que a mí me da mucho calor. Y como en la noche no da mucho viento, no está húmedo, así como es un lugar muy seco, es el mugroso desierto, entonces no podemos hacer mucho con eso y por eso hace demasiado calor. Y bueno, chicos, ahora sí. Nadeco dice que hace más calor que ahí, que ellos están a 23 grados. No sé exactamente. Nadeco está en Acapulco. ¿Qué te puedo decir? Aquí sí hace bastante calor. Ahorita que estamos 5 grados más. Fedri nos dice que 48 grados. Hemos llegado pasados de los 40. El año pasado creo que llegamos a los 40, 45. Y es horrible el calor. Me dice, ¿dónde vives? Acá hacen como 5 grados. No me hace sudar, guagua, tranquilo. No, es secreto mi lugar. Ok, no. Soy mexicana, pero es lo único que les voy a decir. Realmente me gustaría estar más a tus 5 grados porque es algo tranquilísimo para nosotros. Entonces te quedas como que, oh, genial, estoy en la gloria en este momento. Y mamá dice, polos opuestos están en México. Sí, solamente que yo vivo al norte, muy al norte de México. Entonces vivo casi en frontera con Estados Unidos. Entonces está muy caliente. Hagan de cuenta, es un desierto y por eso hace demasiado calor. Pero en tiempo de frío realmente hemos llegado hasta temperaturas de menos 22 grados. Entonces es horrible. Por ahí tenemos a Tony. Tony, bienvenido y espero disfrutarás el programa de hoy. Que él dice que también prefiere el frío. Es que es mejor el frío porque yo prefiero andar arropada con mucha ropa a estar sudando y solamente traer algo muy ligero y aún así no parar de sudar y sentirme muy agobiada por el calor. Porque es muy fastidioso para aquellas personas que prefieren el calor. Sailor nos dice que el frío le da sueño. A mí me da sueño el calor. El frío no, porque te cuenta estás como que tiriteando ahí porque tienes mucho frío. Pero pues prefiero estar temblando a estar sudando. Muy bueno, dice Baja California. Nope. Soy... les voy a poner... Con esto van a saber de dónde soy. Mi estado se llama igual que una raza de perros. Ya con eso lo tienen súper fácil. Guagua dice Chihuahua. Es con H, no con G. Pero sí, de ahí. Así que solamente estoy esperando a Pato para irnos. Así que ya con eso le atinaron. Somos los únicos que tenemos nuestra propia raza de perros. Le dicen que las mujeres de aquí somos igualitas a los perros chihuahua porque son muy, muy, pero muy enojones, muy, muy aventados. Entonces dicen que sí somos las chicas de aquí, que somos muy, muy corajudas. Y pues no. O tal vez sí, o tal vez no, pero no sabemos ese tipo de cosas. Así que... Se supone que Guagua ya se iba a poner a trabajar y anda aquí todavía en el chat, entonces... ya no sabemos ni qué están haciendo. Sí, estoy esperando a Pato, pero solamente porque anda ocupado. Pero yo digo que va a tardar como una media hora, así que no hay mucho que decir sobre él. Tony nos dice, se enojan porque quiere. No, es que hay veces que sí nos hacen enojar, no es porque nos enojemos porque queramos. Pero, pues, sí hay muchas expectativas sobre este tipo de perros, porque sí son muy, pero muy, muy, muy gruñones. Entonces apenas los tocas y ya están gruñéndote, entonces por eso dicen que somos como, que son como las mujeres. Pero por aguacate, por todo se alteran, entonces no hay mucho que decir al respecto de ello. Entonces, no es porque queramos, nos hacen enojar en ciertos momentos, porque tenemos nuestros momentos locos y esos de los que andamos tan insoportables que ni nosotras mismas nos soportamos. Y creo que nadie nos comprende, ni nosotras, así que no hay mucho que hacer en esos momentos más que alejarse y dejarla sola. Pero bueno, me dicen, Adeco, ¿por qué esperas a Pato? Porque se fue, nada más por eso lo espero. Y Nadeko nos dice, yo tengo una chihuahua y es un amor, con todo se lleva. De hecho, yo tenía una perrita chihuahua que a mí me encantaba, era el amor de mi vida. Y la extraño mucho, realmente era parte de mi familia, era como mi hermanita. Entonces, era una perrita preciosa, se enojaba un montón, pero era un amor. Incluso era de que estaba sentado y ella llegaba y se sentaba en tu pie. O sea, te usaba de asiento, pero era muy bonita. Pato no la llevó a conocer, pero era preciosa esta perrita. Nadeko me dice, ay no, se puso sad. Me puse sad. No voy a morder a Pato. Y Dios te bendiga. Y muerde. Oye, tranquilo. Bueno, nos dice, se cuidan. Cuídate, Kowa. Y espero verte en el siguiente programa. Bueno, chicos, es momento de que yo me despida, porque ya me estoy pasando de mi hora. Llegué tarde, de todas maneras me estoy pasando. Pero bueno, ahora sí. No nos estamos mordiendo, tranquilos. Tranquilos, tranquilos. No me acusen con el jefe. No estoy haciendo nada malo hasta ahorita. Mira, me están acusando. Dije que era súper buena para hacer dramas. Pero bueno, ahora sí, chicos, yo me despido. Ya nos pasamos casi media hora de lo que nos tocaba y todavía llegamos tarde aparte. Pero pues, era para que ustedes tuvieran algo que escuchar después de mi hora, porque siempre me voy a las 10, entonces por eso. Por ahí Fedri nos dice que buen programa, que hasta luego, que espera acordarse el jueves. Yo también espero que te acuerdes el jueves. Les recuerdo, chicos, yo soy el siguiente jueves en punto de las 6 hora México Central, porque México maneja también varios horarios. Oh my god, me están dando permiso para extenderme. Sí me gustaría, pero ahorita tengo que ir a mi casa, entonces luego me regañan porque llego tarde a mi casa. No, quién sabe, yo no sé de qué están mordidas están hablando. Y también, chicos, estoy el viernes en punto de las 8 hora México, aunque hoy llegué casi a las 9 porque pasaron cosas que no tenían que pasar. Y Millos estaba súper desesperada porque no la atendían, entonces ahí me ven. Oh my god, ya me van a colgar, ya me voy antes de que me cuelguen y me linchen y no. Ahí tenemos a Anon0854 que nos dice, tú sigue, no pasa nada. No, ya estoy hasta sudando de tanto que he hablado y de tener mis audífonos y estarme moviendo por todos lados. Estoy girando la silla a más no poder. para que me dé airecito. Entonces, hay que ir a hacer la meme, hay que ir a descansar. Así que, ahora sí, ya me van a hacer airecito, pero suena en el micrófono, entonces no. Así que bueno, chicos, en serio es un placer estar el día de hoy con ustedes, aunque ya me estén acusando de cosas que no, de que, ¿qué les puedo decir? Primero de que mi cama es un asador que arde en llamas, y luego pasar de un tema de unas películas a donde duermo yo y a lo que pasa en mi vida, entonces estuvo muy muy loco. Tony me dice, tú eres de la Rosa de Guadalupe, exactamente. Ya necesitaba esa reflexión. Bueno, reflexionar mediante el aire de la Rosa de Guadalupe, porque ya me hacía falta. Ya tenía que pensar, entonces pues era urgente. ¿Por qué Cara de Pato está en tres dispositivos? Si nada más tienes dos. Ah, no, tiene tres. Y esta rosa. Chicos, dejen de ver La Rosa de Guadalupe, por favor. Sé que está muy buena y todo, y les gusta mucho el superdrama que tienen este tipo de capítulos, pero hacen daño. Hacen daño y nos envenenan el alma. Tony nos dice, yo lo decía por el calor. Sí, también por el calor. No sé cómo responder a eso. Pero bueno. El otro tonto hablando. Vocaloid nos dice, nos vemos, Millus. Nos vemos, Vocaloid. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ahora sí, yo ya me retiro, chicos. Y les vuelvo a decir. Ya les dije, pero les vuelvo a decir. Nos vemos el siguiente jueves. Iba a decir otra cosa, iba a decir jueves, pero... pero no, nada de eso. Como toda buena ingeniera... ¿Jueves? Ok, no. Así que bueno, nos vemos el jueves y el viernes. Ya les dije mis horarios. Si no, pues me pueden consultar. Lo pueden consultar. Disculpen, me estoy trabando porque me estoy escuchando, entonces es como que un poquito raro. Nadeko me dice, anda incentivando el alcoholismo. No, Nadeko, yo no tomo. Pato, sí, yo no. Yo soy una persona sana, entonces no. A mí nomás me gusta tomar juguitos y así. Ok, así que ahora sí me despido. Muchas gracias a mi patito por acompañarme el día de hoy. Hasta luego. Y gracias a Federi por acompañarnos también hoy, por ser una persona nueva y meterse un poquito al chat. También gracias a Fer, que anda por ahí, que es FerCourts777, como Vegeta777, como tu gran ídolo, Pato. Gracias por haber estado el día de hoy. A ver, respóndele a Nadeko, ¿dónde está el programa cristiano? No se fue un programa cristiano conmigo porque lo perversa luego, ¿no? Se necesita ser semilla porque... No se puede. Por ahí dice Tony, ya pasó esa etapa para él, la de que andamos incentivando el alcoholismo. Todo tranqui, todo tranqui. Todo moderado. Y también gracias a Jimmy, que anda por ahí también como fantasma. Gracias por habernos escuchado el día de hoy. Igual para Caos, gracias por estar hoy. También para nuestra bella y sensual Nadeko de Su, que nos estuvo permitiendo un rato con mi calor. Gracias por acompañarnos. Igual para Sailor, uno de los que ha estado aquí en casi todos los programas, muchas gracias por acompañarnos, Sailor. Y para nuestro jefazo Tony Boy, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Igual para aquellos 46 fantasmones que tenemos por ahí, esos anónimos que siempre están presentes y que nunca se hacen presentes en el chat. Yo los invito a que se cree un usuario y nos comenten por ahí y hagan sus pedidos y así. El día de hoy, enseguida de mí no hay nadie, así que yo los dejo con mi querido hermano el Auto DJ, que les pone canciones bien chidas y la verdad está para escucharlo. Así que muchas gracias por escucharme. Yo soy Miyus. El día de hoy tuvimos a Pato, o a Cara de Pato, que ya el siguiente programa no lo vamos a tener porque nos roba protagonismo en el programa. Tony nos dice llegué al final, pero llegaste, que es lo importante. Más vale tarde que nunca. Y eso lo aplico mucho en la escuela, así que de ahí sale. Mejor llegar 5 minutos antes de que se acabe a nunca llegar. Pero bueno, creo que eso no debimos decirlo. Así que bueno, yo soy Millos y esto fue Supernova. La siguiente emisión vamos a estar hablando de otra película para que no se lo pierdan. Y para despedirme me voy a ir con una canción super traumante, que el bailecito está chido y puse a bailarlo a Pato. Entonces nos vamos con Chica Dance, que viene del anime de Kaguya. De Kaguya-sama. Me pongo loca cuando me equivoco y me río, entonces discúlpenme. Disfruten la canción. Nos vemos. Bye bye. Gracias por haberme acompañado, chicos. También los invito a que le den un me gusta a la página de Radio Doki. E incluso si se quieren pasar por ahí a mi fanpage, que es Misa/Miyus, que ahí van a encontrar cuando inicie el programa y todo eso, al igual que en la página de Radio Doki. Ahora sí, me retiro. Pasen una bonita noche y un lindo fin de semana. No se pierdan los programas del día de mañana porque sí va a haber. Así que, bye bye chicos, hasta el jueves. 森おかえり。